Yo llamo a la cordura a la mayoría legislativa. ¿Qué creen? ¿No se dan cuenta que el país ha cambiado? ¿Creen que todavía los ciudadanos vamos a aguantar tanta sinvergüencería, tanta inmoralidad? ¿No hablan de que ellos quieren hacer las reformas y en vez de legitimarse cada vez insisten en desprestigiarse más? Entonces esta sinvergüencería, esta inmoralidad de la mayoría congresil no la vamos a permitir. Yo hago un llamado a los miembros de esa mayoría. Ustedes deben responder a sus electores, no a los caciques, los partidos políticos. Es que no tienen vergüenza, es que no tienen sangre en la cara. La ciudadanía los va a saber sancionar. Todavía es tiempo de reivindicarse. Abandonen esa mayoría y no hagan una mayoría a favor del gobierno, ni mucho menos. Respondan a sus electores, respondan a los mandatarios, que es el pueblo ecuatoriano, que rechaza abrumadoramente el accionar de la mayoría congresil. Demuestren que todavía tienen sangre en las venas, algo de sangre en la cara. No permitiremos los abusos del Congreso y no permitiremos ninguna sinvergüencería más de parte de estos legisladores de mayoría que pretenden abusar de las atribuciones que la Constitución le confiere.